llevado a mi rondador las flores de mi balcón. Para ti guardo escondida la rosa del corazón. Para ti guardo escondida la rosa del corazón. Yo soy como mi pañuelo, su encaje tu amor será. Si un día no están unidos, yo sé que no valen nada. Si un día no están unidos, yo sé que no valen nada. Ay, mi cholito, cholito mío, ven a mi lado que si están lejos yo siento frío. Ay, mi cholito, ven por favor y toma mi pañuelito como prenda de mi amor. Y toma mi pañuelito como prenda de mi amor. Del sol español al ritmo peruano, del sol español al ritmo peruano, nació este carnavalito, carnavalito gitano. Nació este carnavalito, carnavalito gitano. Ay, mi cholito, cholito mío, ven a mi lado que si está lejos yo siento frío. Ay, mi cholito, ven por favor y toma mi pañuelito como prenda de mi amor. Y toma mi pañuelito como prenda de mi amor. Del sol español al ritmo peruano, del sol español al ritmo peruano, nació este carnavalito, carnavalito gitano. Nació este carnavalito, carnavalito gitano. Carnavalito gitano.